Kawtirungo wi kalla kogonga innal insana andunu neɗɗinke on layatoha obe way neɗɗinke ko hewɗum bewre neɗɗo so accidama eno tagira nun ɗum ka neɗɗinke yagal makko tawi o netorali dina kan o netorali gumɗinal ngal ko aden bewɗo innal insana andunu neɗɗinke o layatoha ko hewɗo bewgol.